Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Ahí en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en la NDR, allí en San Bernardo, que nos escuchan también nuestras amigas y amigos de la radio y de la ciudad de San Bernardo. Yo aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, empezando nuestro programa del día de hoy. Como ustedes saben, los días miércoles a las 13 y sábados a las 19 lo pueden volver a escuchar por www.laretaguardia.com.ar. Los miércoles a las 20 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, y por www.rnma.org.ar. Los jueves a las 20 por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. También pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, todo junto, Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Y si querés, en el curso del programa, podés dejar un mensaje al WhatsApp del 1531813126. Repito, 1531813126. Bueno, y vamos a ir dando un poquito de idea de qué va el programa de hoy. Saben que esta semana que pasó, el gobierno de Rodríguez Larreta, en una actitud totalmente inédita, yo desde que conozco, por lo menos en democracia, que un gobierno haya intervenido una cooperadora escolar es para mí insólito. Bueno, Rodríguez Larreta intervino la cooperadora de la escuela Álvarez Thomas, una escuela que está ahí en la calle Terrada por Flores, es del distrito escolar 16, supuestamente por una serie de irregularidades, según dicen ellos, pero esto viene a cuento de algo que ya el gobierno de Larreta había querido hacer hace más de dos años, en el 2017, a fines del 2017, porque esta escuela, Álvarez Thomas, tiene una pileta de natación de hace más de 40 años construida por esa cooperadora. Obviamente con otros, con otros directivos de la cooperadora hace tantos años. Pero esa pileta era usada por los alumnos no solo del Álvarez Thomas, sino por alumnos y alumnas de otras escuelas de la zona. Y en ese momento Rodríguez Larreta, con un cambio de planes en toda la política de educación de natación en las escuelas públicas, quiso apropiarse de ese natatorio y querer reconvertirlo, y donde le quitó la posibilidad de hacer una actividad como la tenían organizadas desde siempre, ¿no? Curricularmente incluso. Bueno, la cooperadora presentó un recurso de amparo, hizo un juicio, fue a la justicia, y hace pocos días, por supuesto, como muchas de las cosas que hace Rodríguez Larreta, la justicia le dio la razón a los que demandaban a la cooperadora. Da mucha casualidad, es mucha casualidad, que a los pocos días, aparentemente por esas irregularidades supuestas, Rodríguez Larreta interviene la cooperadora. Bueno, ahí se están movilizando los padres, toda la comunidad educativa, las escuelas de otros distritos también, porque, bueno, evidentemente es un atropello y donde todas las argumentaciones para la intervención no tienen mucho asidero. Nosotros ayer en el programa Oíd Mortales con Cristina Varela entrevistamos a Ana, es la mamá de un alumno de la escuela, una de las tantas que, bueno, ante esta situación se organizó, se puso a la cabeza junto con otros padres y madres para difundir este atropello, para que se conozca cuál es la situación real y para desmentir todas y cada una de las barbaridades que en forma impune el gobierno de Larreta viene haciendo, no solo en este caso, sino en tantos otros, ¿no? Donde incluso hasta desconoce muchas veces los fallos judiciales en contra que tiene. Así que en un ratito vamos a escuchar a Ana, ¿sí? Para que nos cuente qué es lo que sucedió, cómo está al día de hoy esta situación. Y por otro lado, vamos a volver con un tema. Recuerdan que ya hace 3-4 semanas, un poco más, nosotros hablamos del caso de Cecilia Basaldúa, una chica de 35 años, que en Capilla del Monte desapareció y después apareció muerta. Y los padres y la madre y la familia están buscando justicia porque justamente la justicia de allí, de Córdoba, de más precisamente de Cosquín, que es donde está la fiscalía que está llevando el caso, está, bueno, nada, dilatándolo, ya pasaron más de 5 meses del tema. Y nosotros habíamos hablado con el padre de Cecilia, Daniel Basaldúa, con quien hoy, más tarde vamos a tratar de tener una conversación para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, cómo está el caso, porque es muy importante que este, como otros casos de femicidio, no queden impunes y donde los poderes que andan rondando muchas veces en estos casos tapen la verdad, tapen lo que ha sucedido y donde, como por lo menos hasta ahora, no quieran involucrar a perejiles como lo están haciendo en estos momentos porque ya tienen a alguien detenido, pero que evidentemente no tiene nada que ver. Pero ya nos lo va a contar Daniel en ese momento. Y por supuesto, como todos los martes, tenemos el informativo de ADEMI, de la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior, que nos van a contar un poco esta semana en qué anduvieron, qué es lo que están reclamando, también al gobierno de Rodríguez Larreta y al Ministerio de Educación de Soledad Acuña. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más trámites, Nati, vamos a ir dando inicio al programa, vamos con una pauta, con un separador, y volvemos directamente entonces con el audio de Ana, la mamá de un alumno de la Escuela del Alba, así le llaman. A la escuela se la conoce como el ALBA, es la escuela por Álvarez Thomas, se llama Álvarez Thomas la escuela. Bueno, vamos, Nati. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Habrán leído, habrán visto en los medios, porque la verdad que le dieron bastante difusión, por lo menos algunos medios. Hoy justamente a la mañana temprano lo hizo Laje en América 24, que el gobierno de Larreta intervino. Es algo inédito, yo creo que debe ser la primera vez en la ciudad de Buenos Aires, cuando antes era municipalidad, ahora cuando es gobierno, es ciudad autónoma, que hayan intervenido una cooperadora escolar. Es algo muy, muy raro. Pero esto tiene que ver con una historia que nosotros lo hemos tratado ya hace un par de años, en el 2017, cuando el gobierno de la ciudad cambió el plan de natación de las escuelas, y esta escuela tiene una pileta de natación de 40 años

contar mai per me. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Disculpen el viejazo, escuchaban a Bobby Solo cantando Zíngara, un tema muy tradicional de los 60, los 70. La canción esta ganó el Festival de San Remo en el año 69 junto a Iva Zanicchi, otra cantante excepcional italiana, que ya en algún momento vamos a tener oportunidad de escucharla, ¿no? Es una etapa en la canción italiana que es paralela a la cinematografía italiana de Mastroianni, de Alberto Sordi, bueno, ahora no recuerdo, pero de todo lo que fue el neorrealismo italiano. Bueno, en este caso tiene que ver también mucho la parte de canciones, ¿eh? Surgieron muchos artistas, muchas cantantes y muchos cantantes italianos en esa época. Si nos estuviera escuchando nuestro amigo el doctor Donato Spaccavento, estaría allí en las nubes, flotando, fanático de todo lo que es la canción italiana. Bueno, no derivemos más, no andemos más dando vueltas. Vamos a escuchar el informativo, como todos los martes, de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media Superior. Dale, Nati, vamos por ahí. Los y las supervisiones de todas las áreas y niveles de la ciudad publicaron un pronunciamiento expresando los motivos pedagógicos de rechazo a la vuelta a clases, manifestando además que todas las propuestas fueron inconsultas. Graciela Simari, supervisora escolar del Distrito Escolar 13, detalla las posiciones del colectivo. Creo que nunca fuimos consultados porque nunca convenía esa consulta, porque tendría que haber un compromiso, una escucha, y que una de las partes tuviese que ponerse a disposición de la otra, buscar consensos, disensos, y eso no existió. Nosotros como colectivo de supervisión íbamos recabando información de nuestros equipos directivos, de nuestros docentes, sobre cómo sería un retorno a la presencialidad, qué tenían para proponer, y cada vez que nosotros proponíamos algo o queríamos hablar sobre el tema del protocolo o este retorno a la presencialidad, siempre había como un velo, porque nos daba siempre la sensación que ya estaba hecho, que ya estaba armado para ser presentado sin la consulta. Y realmente nos molestó muchísimo cuando dijeron que había sido con la anuencia de todos, y realmente no fue así. Entonces quisimos responder a esa falacia, sobre todo porque nosotros nos queda en duda. Un protocolo es un proyecto que tiene que estar en un marco educativo, y nosotros eso sabemos de nuestro rol, sabemos de nuestra competencia, y no vemos acá un proyecto educativo donde responda al porqué de esta vuelta, porque si es por la continuidad pedagógica no hay, si es por un contacto con los chicos, con los compañeros, es un sistema de turnos y no garantiza que estén los nenes con sus propios compañeritos. No sabemos tampoco si van a estar con sus propios docentes, porque hay muchos docentes exceptuados. Entonces, ¿bajo qué precio uno vuelve? ¿Con qué sentido? Y yo creo que todo tiene que tener un sentido, porque la educación es un sentido en sí mismo, y bueno, lamentablemente no tenemos en claro cuál es el proyecto, no nos quisieron poner en sintonía con eso, y sobre todo, lo peor del caso, es que tomaron a la escuela como un campo de batalla. En el contexto de pandemia, el gobierno porteño intenta avanzar también con la implementación de la reforma en el nivel secundario, que ya fue ampliamente rechazada por la comunidad educativa. El ministerio anunció que en 2021 se implementará la secundaria del futuro en varias escuelas. Gabriela, profesora de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola, explica por qué no acuerdan con la propuesta. Los docentes de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola estamos pidiendo a las autoridades ministeriales que no se aplique la implementación de la profundización de la NES o lo que fue conocido en su momento como secundaria de futuro. ¿Por qué pedimos esto? Entre otras cosas, porque en el actual contexto de virtualidad, hacer reformas tanto curriculares como horarias se vuelve muy complejo debido a las dificultades de conectividad que tiene gran parte de la comunidad educativa. Por otro lado, el contexto de pandemia mundial actual nos impide tener la tranquilidad necesaria para poder pensar en otros proyectos. La constante atención que tenemos que poner en situaciones desfavorables en contexto de pandemia, las nuevas prácticas pedagógicas que debemos aprender y repensar continuamente, muy diferentes a las que utilizábamos tradicionalmente en las actividades presenciales, nos aleja de cualquier otra actividad que no esté ligada a resolver cuestiones de enseñanza-aprendizaje o de atender situaciones de vulnerabilidad. Además, es fundamental tener en cuenta que los docentes de todo el país nos encontraremos en los próximos meses trabajando fuertemente en la reorganización curricular 2020-2021, como lo indica la resolución 368/20 del Consejo Federal de Educación. Por lo que consideramos como prioritario que el escenario sea lo más claro posible para poder desplegar las estrategias pedagógicas necesarias a fin de garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos de la escuela. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa, donde allí también nos están escuchando nuestras amigas y amigos de San Bernardo. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya tenemos en comunicación a Daniel Basaldúa. Daniel es el papá de Cecilia. Cecilia es una joven de 35 años que ya hace 5 meses, lamentablemente, ha encontrado la muerte después de haber sido secuestrada, violada, y donde hasta ahora la justicia no ha dado muchos resultados al respecto. El pasado viernes 25 se juntaron allí en la Casa de Córdoba, bueno, porque siguen reclamando justicia. Nosotros ya hemos hablado con Daniel hace unas semanas para dar a conocer este caso, que quizás no está muy visibilizado en los grandes medios, pero entendemos que es uno más de los femicidios que suceden en nuestro país, lamentablemente, y que tratan de ser tapados a toda costa. Y bueno, Daniel, aquí estamos, Luis te saluda. Decinos un poco cómo está la causa en estos momentos. Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. ¿Cómo andás? Bueno, esperemos a ver qué novedades tenemos hoy. Mirá, vos lo decías bien, los grandes medios no les convienen estas noticias, ¿viste? Porque lo que le pasó a mi hija fue en un lugar turístico, Capilla del Monte, y bueno, Córdoba tiene muchos casos, y hay otros casos que habían pasado ahí, entonces obvio que tapan todo. Yo he salido igual en algunos, pero el tiempo que te dan también es corto, te apuran, no podés explicar bien. Bueno, la novedad que nosotros tuvimos, estábamos esperando las pericias, ¿no es cierto? Y las múltiples pruebas que había juntado la fiscal del caso, Paula Kell. Hay un detenido, y bueno, obviamente nosotros íbamos por otro lado, la querella va por otro lado, sabíamos que el chico que está detenido, para nosotros no tiene mucho que ver con esto. Y así fue, porque las pericias que se hicieron, los ADN, le salieron negativo a ese chico. Así que estamos ahí tratando de que ahora sí investigue por el lado que nosotros les venimos diciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es por el lado del señor Mainardi, que es el que la alojó. Bueno, la chica que la lleva a esa casa, una que es una artesana supuesta, que tampoco creemos que es artesana, y nunca se investigó por ese lado, ¿eh? Se investigó por el lado de este chico, no, la verdad no encontraron nada, hasta ahora no tienen nada de ahí, así que nosotros ahora pretendemos que se investigue de verdad, ¿no es cierto? Nosotros siempre igual tratamos de ayudar y ponemos pruebas que tenemos. Uh-huh. Bueno, ahora esperemos que después del audio ese que salió famoso nos den un poco de bolilla. Daniel, recordemos, sí, antes de ir al audio ese que ya vamos a hablar, sí. Sí, un poco cómo la secuencia. Tu hija, sí, fue porque ella era viajera, sí, le gustaba, sí, andar por allí, sí, viajó, llegó a Capilla del Monte, lo agarró la, sí, pandemia y no sabía dónde ir a parar para poder sostenerse. Y la policía, digo, hago un raconto de la historia un poquitito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la policía, sí, en vez de darle cobijo, la corría y se encontró con esta, sí, supuesta artesana que la invitó a ir a la casa de Mainardi para que ahí la cobijaran unos días. Y ahí sucedió lo que sucedió, y ahí, sí, se engancha con esta supuesta declaración que hace en un audio una persona, una mujer, sí, que, sí, comenta lo que ella dice que vio y escuchó en esa casa, sí, ese día. Sí. ¿Estamos, sí, bien, sí, ahí? Hasta ahí estamos bien, sí, sí, perfecto. Igual nosotros antes ya habíamos, nosotros más allá del audio, veníamos por esa línea de investigación. No sabíamos sí que había habido una fiesta ahí, estaba eso en la causa, pero obviamente si quieren tapar no van a investigar. Eso es como que se ignoró. Después el audio, digamos, habla de la fiesta, habla de lo que pasó, y bueno, nosotros no sabíamos específicamente qué había pasado, pero sí teníamos presentimiento de que para mí había pasado algo ahí ese día. Claro, la persona que, sí, habla en ese audio, que, sí, se distribuyó mucho en las redes, sí, no pudieron dar con ella. Todavía no. No, nosotros no. Pero te imaginas que lo primero que hace la fiscal dice que ese audio es falso y es para hacerlo zafar al chico que está detenido. Te imaginas que en el audio claramente dice que ella había querido denunciar y la habían amenazado y le dijeron, mirá, no vayas a la fiscalía porque están con nosotros, la policía está involucrada. O sea, te imaginas que lo que tenía que haber hecho primero la fiscal era haber tratado de convencerla para que declare, no decirle que miente, ¿no? Claro, claro, es como, sí, que nada, claro. Tampoco se preocuparon mucho por tratar de investigar a través, no, de las redes, a través de lo que es hoy los celulares, de tal dónde cual, pudo haber venido esa tal comunicación, tal, ¿verdad? Tal cual. Aparte, ahí en el audio se nombran personas de carne y hueso. Sí. Y ahí está, hay un investigador, Zárate, que nosotros le mandábamos las cosas desde Buenos Aires y no las tenía en cuenta. Otro investigador de ahí de Capilla también. Un tal López que está nombrado ahí en el audio ese. Y nosotros fuimos a donde apareció el cuerpo de Cecilia y nos lleva Walter Luna, que sería el dueño del campo donde apareció, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, mirá lo que es la paradoja de la vida. Él nos llevó ahí, ¿viste? Nos llevó, estuvimos en el lugar, un tipo que conoce mucho la zona. El hijastro de él encuentra el cuerpo de Cecilia. Y en el video aparece un tal Raga, ¿no es cierto? Que es el campo donde supuestamente la llevan a Cecilia después de esa noche, que la secuestran. Y bueno, y ese tal Raga es Walter Luna, que nos llevó a nosotros al lugar ahí. ¿Viste? Increíble, pero es así. Ahora, yo pregunto... Ustedes están investigando, seguro que hay abogados que están en el tema. ¿Qué situación en ese momento de poder saber realmente qué es lo que pasó? Para ustedes, ¿se termina en Mario Mainardi o hay algo más arriba? En Mainardi y estos policías que denuncia esta mujer en ese audio, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. No, yo creo que hay algo más arriba. Yo no creo que tapen a esa gente, porque sí, ahí hay otra cosa. Yo me juego por el lado de que vio algo Cecilia, no sabemos qué es, o le quisieron hacer algo, en el audio claramente lo dice, ¿no? Que yo siempre lo pensé, que puede ser algo de trata o algo de eso, porque ahí hay trata. Uh-huh. Eso me lo han dicho. Ahí en Capilla del Monte hay droga, hay trata, hay juego, cuatrerismo, hay de todo. Son completitos, entonces algo de eso pasó. Porque claro. Cecilia no era de andar vendiendo droga ni nada por el estilo, cero intención de hacer plata, nada, eso no. Ahora, que la pudieran querer captar para trata o algo de eso puede ser. Y obvio que era una chica que no se dejaba llevar por delante, ¿no es cierto? Y por ahí eso, vio algo de eso. Algo para mí, no tengo muchas dudas que puede ser algo de eso. Y te imaginas que hay gente más poderosa arriba de eso. Seguro. El tiempo... Sí. Tratamos de darte todo el tiempo posible, tenemos un poco más de minutos. Me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a nuestros oyentes, bueno, cómo sigue esta relación con la fiscal, que sigue haciéndose la tontita de... Está todo mal con nosotros, le pedimos que ahora investigue, que investigue los audios, si ella que investigue ese audio y que investigue los teléfonos. ¿No es cierto? Están todos los teléfonos. Yo creo que hoy en día te nombran a vos, te dice vos estuviste ahí, bueno, y van a ver que dónde anduviste, porque el teléfono te dice dónde estuviste, ¿no es cierto? Y ella, por ejemplo, no pidió los teléfonos de Mainardi ni ninguno de los dos policías que supuestamente estarían involucrados por ese audio. Y hubo cruces antes, en la causa hay cruces, hay conversaciones entre Mainardi y la Rasta, la Vivi, la que la lleva ella ahí, donde en algún momento le dice, ya te la volteaste a la flaquita por mi hija. Uh-huh. Hay cosas comprometedoras pero si no quieren investigar, Luis, por más que estén, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros ahora pedimos que se investigue los teléfonos de todos los involucrados ahí, que se nombre el audio, para bien o para mal, ¿no es cierto? Si no tiene nada que ver, mejor para ellos, pero claro. La fiscal tiene que investigar eso, ¿no es cierto? Sí, seguro, pero bueno, sabemos la justicia en este país y en este tipo de casos que están relacionados, hay infinidad de ejemplos donde la justicia está ligada al poder y ha siempre tratado de, qué sé yo, me acuerdo ahora y ya estamos terminando, de Soledad Morales, por ejemplo, y otros tantos casos, ¿no? Pero bueno, creo que los medios tenemos la obligación de que esto no quede callado. Así no, que seguro. Eso, por eso yo les agradezco y yo siempre hablo con todos. Me parece bien que lo den a publicidad. Yo te quería preguntar algo. Ustedes salen en Santa Teresita también, ¿no? Sí, en la FM 103.9 de San Bernardo y en la radio de Santa Teresita de la 96.3. Ah, bueno, pues ya que está, quería hacer una denuncia yo. Bueno. Nosotros estuvimos ahí en enero, ¿no es cierto?, en Santa Teresita. Estuvimos con Cecilia nosotros ahí. Ajá. Ella había venido de viaje, pasó la fiesta con nosotros. Después se fue estuvo de vacaciones con nosotros. Estuvimos ahí, tenemos un amigo que tiene casa. Y bueno, y Cecilia era de, viste, agarraba su mochila, agarraba sus cosas de artesana y salía a vender. Siempre hacía eso. Era más fuerte que ella, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí en Santa Teresita tuvimos problemas por eso, porque ella se fue a vender y un día la policía le sacó todo. Mirá que decir que nosotros estábamos ahí, ¿eh? Claro. Sí, le sacó todo la policía. Bueno, hicimos la denuncia, fuimos. Nunca le devolvieron las cosas, porque tampoco nunca nos llamaron. Dijeron que estaban de feria judicial y qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y así fue. Por eso te digo que siempre anda la policía dando vuelta. Simplemente porque tenía una mochila y andaba vendiendo, ¿viste? Ella era artesana, no le hacía mal a nadie. Bueno, Daniel, pero bueno, es un denominador común. Cualquier policía en cualquier provincia a personas como Cecilia, vez de, no digo protegerlas, pero dejarlas libres o dejarlas hagan lo que necesiten hacer para laburar, para desarrollar sus tareas. No, al contrario, y lamentablemente es esto. En la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en otras provincias tenemos miles de ejemplos. Lado. Sí. Exactamente, pero me parece bien que vos plantees esto para quienes nos están escuchando, tanto en Santa Teresita como en San Bernardo también, para que lo tengan en cuenta. Y para que no le pase a otra. Yo estoy luchando por eso ahora, Luis, porque veo que porque ven que andan con una mochila o andan vendiendo, los tratan con violencia, porque fue con violencia esto, no fue así. Lo que pasa es que nosotros estábamos ahí, mirá, yo no sé si no hubiésemos estado ahí qué pasaba, porque después nos trataron mal en la comisaría, fue la famosa, por eso, Daniel, es la famosa estigmatización de la gorrita, el pibe que anda con gorrita, el que anda con mochila, el que anda medio jipón, y eso es la estigmatización donde estos poderes tienen la atribución y la impunidad para avanzar sobre ellos, pero bueno. Sí, principalmente la policía, porque la policía pega y después pregunta, ¿viste? Sí. Al revés. Así es. Bueno, Daniel, te agradezco por habérmelo Igual yo iba a ir, pues yo voy a seguir esto, porque a ella le sacan todo, ¿viste? Y lo lógico era que después nos llamen, porque yo dije, bueno, llámenlo, porque estas cosas se las tienen que devolver, no importa que el valor, ¿viste? Claro, no. Y hablé ahí con alguien de ahí, de la fiscalía, no sé qué es lo que hay ahí, y me dice, mire, dice, difícil que le devuelvan, o sea que eso es joda, ¿viste? Así es. Tenés razón o no tenés razón, no te devuelven nada, te sacan todo. Y si no, te apalean, porque generalmente te apalean. Y seguro, pasa seguro. Cuando son mujeres, peor, por supuesto. Bueno, Daniel, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. No es que no querramos seguir hablando, supuesto, todo lo que ustedes tengan para decir, estos micrófonos están abiertos, así que no tenés nada más que avisarnos cuando haya más novedades. Gracias, avanzamos en el tema y no lo vamos a dejar así nomás, por lo menos en lo poco que podemos hacer nosotros, difundirlo. Así todo que te ayuda, agradezco, buenas noches. Bueno, gracias, y cualquier cosa que yo tenga se los mando. Perfecto, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, Nati, se nos acabó el tiempo. Gracias, Julio Pardo, gracias, Nati, ahí en la retaguardia, a la NRD 103.9. Nos vamos subiendo